sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y junto con Irene Antinori conducimos estos sueños posibles del 19 de marzo del 2018. Nuestra editorial habitualmente es Acromanión y en ella aludimos a lo que es una constante de la cultura represora, que es no prevenir. Siempre se dijo que es mejor prevenir que curar. Pero además, en la cultura represora, siempre, el remedio es peor que la enfermedad. Por lo tanto, en el marco de la lógica cromañón, que es una de las lógicas que construye cultura represora, debemos dejar muchas de nuestras esperanzas, no en las puertas del infierno, sino dentro de él. El sábado tuve la ocasión de participar, invitado a través de Fernando Tevere, de La Retaguardia, a una actividad realmente interesante, yo diría importante, que se dio en la FME Boedo y organizada también por el colectivo de artistas por la memoria, la verdad y la justicia. En pleno barrio Boedo, es uno de los barrios que yo me siento más cómodo, porque bueno, sigo siendo bostero y siempre hay algunas rispideces, pero un colectivo... Reencontré compañeros que me escuchaban de la época de Mate Amargo. Realmente lo pasé muy bien. Y creo que algo de lo que quiero señalar es un poco el tema de la autogestión en los grupos culturales, de comunicación, de literatura. Creo que en la Ciudad de Buenos Aires, a partir de Cromañón, este programa es... uno de los efectos cromañón, supongo uno de los efectos más deseables, ¿no? Un colectivo traumatizado, un colectivo devastado, en el cual algunos de sus integrantes pueden realmente plantear una cuestión creativa, en parte reparatoria, en parte, pero reparatoria al fin. Y aquí estamos hace tantos años, desde esos muy primeros tiempos con José Iglesias y actualmente en la continuidad de Sueños Posibles con Irene Antinori y conmigo. A lo que voy es que en ese momento, recuerdo que en la Ciudad de Buenos Aires una especie de cacería de lugares, se cerraron muchos centros, me acuerdo con Padres del Horizonte, acá muy cerca de la zona de Constitución, y tantos otros, ¿no? Aludiendo a las cuestiones de seguridad. Yo creo que ahí hay un tema muy sensible. Creo que en la Ciudad de Buenos Aires hay una concepción, yo diría que se va militarizando el cotidiano social, ¿no? La militarización creo que es algo para pensar, porque es como el operativo Cóndor, pero el Cóndor ha descendido, quiero decir. El cóndor vuela, el cóndor pasa, dice la canción, el cóndor vuela a gran altura, es un ave de una gran envergadura, y por lo tanto necesita espacios para volar. Pero ahora el cóndor aterriza, ¿no? Y ha aterrizado entre nosotros, y esa forma de aterrizar, de lo que fue en algún momento el plan cóndor, es lo que yo llamo la militarización del cotidiano social. todo acto represor necesita, por supuesto, sus discursos justificatorios. En psicoanálisis hablamos de intelectualizaciones, racionalizaciones, incluso cosmovisión delirante y finalmente el delirio, la solución final, la raza superior, el exterminio, el genocidio. Antes de llegar a eso, hay un montón de situaciones preparatorias que van creando determinados climas. Ahora bien, esos climas en la Argentina vienen creados por lo menos desde el año 30, y es algo que discutimos en la mesa, ¿no? ¿Cuándo podemos decir acá todo empezó a pudrirse, ¿no? ¿Cuál fue la fecha de vencimiento a partir de la cual empezamos a comer carne podrida, pescado podrido, todo podrido? Eso se llama el significante cero, es decir, a partir del cual yo digo, bueno, acá empezó esto. Y el significante cero está atravesado, no puede ser de otra manera, por la lucha de clases. O sea, cada uno tiene el significante cero que desde su propia implicación política, ética, histórica, ética, de género, de clase, económica, etcétera, etcétera, decide que sea el significante cero. Yo lo puedo poner en la década infame, por algo que se llama década infame, la infamia, en el suicidio de Lisandro Latorre, por ejemplo, que no era un revolucionario, pero era un hombre digno, el asesinato de Bordavere, todo aquello que fue configurando lo que podríamos llamar, y después terminó en una sucesión de golpes de Estado que hemos tenido, en una creciente militarización de la sociedad. En la ciudad de Buenos Aires, esto también está presente. Yo recibí un mail, entre comillas, obviamente, no me lo mandó personalmente, el comisario de la zona de Constitución. Yo tengo radicado mi domicilio en esa zona. Y finalmente no pude ir a la entrevista, lo lamenté mucho, tenía una reunión de consorcios que, como ustedes comprenderán, a veces son prioritarias. Pero bueno, no fui citado por director de cultura, ¿no? Por alguna comuna para dar una charla sobre todos los temas que se supone yo puedo hablar. No, no, no. Por el comisario. Tenía algunas cosas para plantear, por supuesto. En la ciudad de Buenos Aires sabemos que hay zonas, Flores, Once, Constitución, claramente que han sido capturadas por narcotráfico, prostitución, ocupación inmobiliaria ilegal, los ocupas, y eso crea un clima absolutamente, digamos, picante, por decirlo de una manera, de mucha intensidad. Y entonces la respuesta es justamente, y debo decirlo, que me alivia a veces ver un patrullero, ver a la policía de la ciudad con sus uniformes violetas, las mujeres policía, los hombres policías, generalmente con el celular, que ahora dicen que está acotado, que no pueden hacer llamados a cualquiera. Pero de todas maneras, esa militarización es realmente tranquilizadora. Y ese es el problema. Ese es el problema. Nos hemos acostumbrado a que nos da tranquilidad militarizar la vida cotidiana. Por eso cuando un colectivo, en este caso fue la FM Boedo, el colectivo de poetas, y lo señalo específicamente porque, bueno, yo fui, no soy un especialista en medios comunitarios, ahí tendría que haber estado Fernando Tevere, pero no pudo, pero realmente creo que esa es otra forma de seguridad. Yo creo que apostamos fuertemente a lo que estamos en la comunicación autogestiva, comunitaria, no, no me gusta decir alternativa, por otro modelo de seguridad, que es la seguridad cultural, la soberanía cultural, la soberanía política, la soberanía alimentaria. Y cuando hablamos de soberanía, hablamos de esa capacidad que tenemos de ejercer nuestro poder sobre algo específico. Uno es soberano cuando tiene capacidad de ejercer un poder sobre un territorio, sobre una idea. Yo tengo ideas sobre las cuales yo ejerzo soberanía. Y me alegra mucho cuando tantos colegas, tantos amigos, tantos compañeros y compañeras toman algunas de mis ideas, generalmente sin citarme, lo cual es buenísimo, y ejercen soberanía también. Bueno, el ejercicio de soberanía también es un derecho, y diría es un deber. El sábado, ahí en Boedo, como en tantos otros lugares, yo menciono esto porque es muy reciente y porque además tiene mucho que ver con la retaguardia, fue un acto de soberanía. Por eso quería traerlo y el programa de hoy, al que hemos titulado Genocidios Cotidianos, nos va a interpelar fuertemente sobre esa idea de la soberanía y cómo hoy está fuertemente atravesada por aquellos que quieren, y lo peor es que lo logran, apropiarse de nuestra soberanía. Seguimos con nuestros sueños posibles. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. ¿Sabías que el gobierno porteño solo invierte 5 de cada 100 pesos del total de la pauta publicitaria en medios vecinales? ¿Sabías que en febrero de este año rebajó un 17% el pago a periódicos, radios, canales de TV y páginas web que informan sobre lo que pasa en la ciudad? En defensa de los medios vecinales de la ciudad de Buenos Aires, exigimos al subsecretario de Comunicación Social de la ciudad, Máximo Marchensky, que dé marcha atrás con esta decisión. Continuamos con nuestros sueños posibles y tenemos la oportunidad, realmente yo tenía muchísimo interés, de hablar con Guillermo Robledo, que entre otras muchas cosas lo hemos presentado como coordinador del Observatorio de la Riqueza Padre Arrupe. ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Qué tal, Alfredo? Buenas noches. ¿Cómo andan ustedes? Bueno, bien, bien, bien. Gracias por atendernos. Y lo primero que te quiero preguntar es justamente para conocimiento de nuestros oyentes, ¿qué es el Observatorio de la Riqueza? Y además también que nos des una semblanza del Padre Arrupe. Bueno, mira, el Observatorio nació en el 2016, en febrero, de la fusión del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, que con sede en IMPA, y el Movimiento Elder Cámara, que era un movimiento por la paz interreligioso y humanista, ¿no? También, no solamente interreligioso. Eso, digamos, con otro compañero, con Eduardo Murúa, que lo preside el movimiento, fuimos a verlo al Papa Francisco, que lo conocíamos por diversas vías, y le propusimos hacer un observatorio de la riqueza, dado que la UCA, la Universidad Católica, tenía el observatorio de la pobreza, nosotros queríamos, los movimientos sociales, observar el otro lado de la moneda y sobre todo los mecanismos de Estado que hacen que se produzca la concentración, la fuga de capitales y demás, por la riqueza concretamente. Y bueno, nos dio el ok, le dimos para adelante y lo primero que tuvimos que hacer, bueno, definir el nombre. ¿Por qué definimos a Arrupe? Por tres razones rápidas, y rápidamente te la sintetizo tu pregunta. Primero porque fue él estaba a cargo de los jesuitas en la misión en Japón, en Hiroshima, cuando cae la bomba atómica sobre Hiroshima, y él es uno de los pocos, digamos, junto con los jesuitas que estaban ahí, sobrevivientes, y como era médico fue el primero en salir a atender a los sobrevivientes de la bomba, ¿no? O sea, un sobreviviente de la bomba atómica ya de por sí ya es bastante especial. Y sobre todo, después de eso estuvo 20 años más en Japón, hasta que en el año 65, en pleno Concilio Vaticano II, los jesuitas lo nombran superior, o sea, jefe de todos los jesuitas del mundo, en pleno Concilio Vaticano. Y es el que lleva más a las posiciones más avanzadas, digamos, en la concepción de la teología de la liberación, las posiciones más audaces del Concilio Vaticano II, lo lleva adelante a Arrupe durante 15 años, hasta que se enfrenta muy fuerte y mal cuando el Papa Wojtyla y el Opus Dei toman el control del Vaticano y lo desplazan de la Compañía de Jesús, ¿no? Y la tercera razón es que él fue el que lo nombró superior a Bergoglio de los jesuitas de la Argentina, o sea que sin Arrupe no habría un Papa argentino, ¿no? Esto fue en el año 73. Esas son las tres relaciones rápidas. Y después el observatorio, volviendo un poco a nuestra función, es básicamente tratar de encontrar nuevas visiones sobre cuáles son los mecanismos de Estado que producen que, a pesar de que los trabajadores son cada vez más productivos y cada vez más más ricos, todo el sistema tecnológico de automatización, de bienes, de circulación, cada vez hay más concentración de la riqueza. Y bueno, ahí descubrimos que el punto más importante es los mecanismos financieros y comunicacionales, digamos, ¿no?, que son las dos caras de la misma moneda, porque el sistema financiero está sostenido en una serie de falacias y de mentiras que se sostienen de los medios de comunicación, que permiten una dinámica de saqueo, de fuga de capitales al exterior, de planificación de la miseria, en los términos de, como lo decía en su momento Rodolfo Walsh hace 40 años en la carta a la Junta Militar. Y entonces esos mecanismos financieros, digamos, lamentablemente, en 40 años de democracia no han sido desmontados, al contrario, se han ido perfeccionando, y ahora con el gobierno de Macri están en un punto máximo, ¿no?, de explotación, de desarrollo. Y bueno, entonces nosotros ahí dijimos, bueno, ¿cómo se arregla esto? Nos pusimos a estudiar y encontramos que nos parece que la renta básica universal, tomada con un criterio bien de avanzada, no como una cuestión así reformista, sino institucionalmente revolucionaria, sería una salida, digamos, interesante para discutir. Sabemos que se está discutiendo en muchos lugares del mundo, y nosotros le hemos planteado a Francisco que inicie ese debate en el mundo, en las Naciones Unidas, sobre si es posible una renta básica universal o no en el mundo. Nosotros creemos que sí, así que bueno, eso fue uno de los aspectos, digamos, una de las conclusiones más importantes. Después la otra es impulsar una nueva convención para prevención del genocidio, que significa una modificación muy interesante, pero bueno, eso es más largo, no sé cuánto tiempo tenemos. Y después una convención de comunicaciones, que tampoco es como una convención internacional de comunicaciones, entonces los monopolios de comunicación manejan la agenda mundial, y esos son los tres puntos básicos con los que estamos trabajando. En ese sentido, para lo de la comunicación hicimos ahora un recurso, un persalto a la Corte, o sea, un recurso directo a la Corte para que suspenda la fusión de Clarín con del grupo de Telecom con Cablevisión, que va a conformar un monopolio del 80, que va a manejar el 80% de la comunicación y el 70% de los subsidios del Estado. Yo recién escuchaba antes, cuando estaba en línea esperando a usted, que están reclamando ustedes por los subsidios que han bajado la ciudad de Buenos Aires, ha bajado los subsidios a las radios locales, vecinales, ¿no? Realmente es una política explícita de concentrar los medios de comunicación en uno o dos grupos y que el resto de los comunicadores no pueda sobrevivir, ¿no? Realmente es urgente este tema, ¿no? Así que, bueno, eso es rápidamente así el panorama de lo que hemos hecho. Decime vos, ¿qué querés que profundice? Bueno, no, como profundizar, evidentemente ya has tirado varios temas en una radio como La Retaguardia, que pertenece a la Red Nacional de Medios Alternativos y demás. Es un tema muy sensible, por supuesto, porque también la pauta publicitaria es como un básico, ¿no? Permite que esto sostenga los costos fijos, ¿no? Ninguna radio comunitaria hay lucro. Pero bueno, también te quería preguntar sobre un tema que estás también fogoneando y coordinando y motorizando, que es el tema de teatro por la unidad, cultura por la unidad, y desde tu experiencia política, que es tan importante, militante, me gustaría que nos contaras qué entendés vos hoy en la Argentina de ahora, digamos, por el tema de la unidad. Te anticipo por qué, me preocupa muchísimo la unidad de alguna manera reactiva, ¿no? Es decir, donde todos aquellos que siempre se pelearon de pronto se abrazan, ¿no? Ahí está la trayectoria zigzagueante por excelencia del Alberto, ¿no? Y demás, y entonces, bueno, reconozco que la unidad en abstracto me genera algunas cuestiones, ¿no? Pero quería tu opinión respecto a esta movida tan fuerte que estás haciendo, que empezó siendo Teatro por la Unidad y que se amplificó a Cultura por la Unidad. Bueno, mira, esto nació cuando se estaba produciendo la ley de la sanción de la estafa a los jubilados en el mes de diciembre del sistema previsional, de la modificación del sistema previsional, que nosotros decíamos que bueno, no pasaba nada, no había reacciones, que la ley iba a salir sin que hubiera consecuencias o sin movilización suficiente social. Y entonces un grupo de artistas, imaginamos, hablando así, del Teatro La Máscara y de otros grupos, mismo de IMPA también, de la parte cultural de IMPA, de hacer ir a la Plaza de los Congresos y tirar lanzas por arriba de las verjas del Congreso, en una especie de performance que fue una cargada a esto que decía Michetti, de que los mapuches estaban con lanzas, era en ese momento eso lo que se hablaba. Y entonces surgió como esa idea, la íbamos a hacer, hicimos varias reuniones, surgió ahí la necesidad de hacer el Teatro por la Unidad, que, digamos, que recupere lo que fue el teatro abierto, el teatro de la identidad, y que ahora lo que estaba faltando era claramente un problema de unidad política, ¿no? Porque parece increíble, pero después del 2015, y la situación sigue ahora igual, ¿no? Dos años después, cuando ya está claro que el gobierno de Macri es un gobierno enemigo del pueblo y de la nación y de las conquistas de los derechos y demás, la división cada vez es mayor en el campo popular. Ya se reflejó en las elecciones de 2015, en ese momento había pasado hacía muy poco, entonces era increíble, ¿no? Mayor división sindical, mayor división política, y ellos cada vez más unidos y más unificados. Entonces, ahí dijimos, bueno, vamos a empujar desde la cultura lo que no hace la política, vamos a intentarlo. Total, digamos, empecemos a producir guiones, a producir performance, a producir en todas las artes una propuesta que trate de por algún canal, la unidad que no producen los políticos, los temas que no se hablan los políticos, empiecen a transitar por otra medida, por otros carriles. De hecho, eso pasó porque en la jornada de diciembre, que las lanzas se transformaron, no por voluntad nuestra, sino del pueblo, en piedra, bueno, todos sabemos lo que pasó en la Plaza de los Congresos, pasó por arriba, después vino este canto que se generalizó, que también es un producto cultural, o sea, que demuestra que sigue estando arriba la cultura de los niveles políticos, porque que se haya masificado un canto de la cancha a todo el país, a todo tipo de producciones, a recitales de jóvenes y demás, es un hecho cultural, no planificado, no sin guión, digamos, o con un guión cortito hecho por la gente, pero también la cultura ha dado una serie de señales, y que la política sigue atrasando, porque la verdad que estos encuentros donde, digamos, vuelven a aparecer las viejas caras, no ayudan. Tampoco hay contenido porque no se hace una autocrítica de lo que pasó. A nosotros nos parece un punto central de la unidad para que justamente no sea un rejunte de otra vez más de lo mismo y que el pueblo se vuelva a esperanzar y realmente se hagan cosas serias. Hay que hacer una autocrítica. ¿Por qué estamos en este estado? O sea, ¿cuál es la situación? Y todavía ninguno de los encuentros ha usado esa palabra, ninguno, al contrario. Se habla de un optimismo de cara al 2019, pero no se habla un diagnóstico no solamente de lo que pasó, sino de lo que está pasando y del estado en que se van a encontrar las cosas en el 2019. Entonces, la verdad que tenemos más laburo en la cultura por la unidad, porque por ahora la expresión política sigue siendo muy muy pobre, ¿no? La verdad que no, a pesar de los hechos, viste, vos escuchás los discursos de los que dicen ser otra cosa y no dicen nada distinto. Solamente contra Macri, bueno, en eso estamos de acuerdo, pero ¿qué quiere decir contra Macri? ¿Qué hacemos con la finanza? ¿Qué hacemos con los medios de comunicación? Fíjate, en este momento se está produciendo esta fusión violenta, monopólica, que va a dar un poder de comunicación, incluso está un poder de fraude, porque al poder los tipos manejar el 85% de la internet, de todas las vías de comunicación, el día de las elecciones te van a manejar lo que quieras, no solamente lo que sale, bueno, sino también la transmisión de datos, es un peligro. Y bueno, nosotros estamos tratando de que los políticos asuman el tema. La semana pasada hubo una audiencia pública que fue un avance en el Congreso, que impulsó la izquierda, porque presentó un proyecto para frenar la fusión, la diputada Pla, y por suerte, como un hecho novedoso, fueron diputados de la Unidad Ciudadana, fue Moró, que está presidiendo la Comisión de Libertad de Expresión desde la semana pasada, fueron diputados socialistas, o sea, se armó un espacio interesante ahí, fueron dirigentes sindicales, y esperamos que de ahí surja algo. Pero la verdad es que todavía la política no está politizando ese tema, que sería un punto concreto de unidad, ¿no? Incluso para la cultura, porque nosotros hemos ido a hablar con este tema, te imaginas que si ellos monopolizan la comunicación así, atrás vienen todos los contenidos extranjeros. No va a haber más producción nacional, fíjate vos, hoy la novela que hoy triunfa, ¿quién es? La del turco ¿cómo se llama? La de Sultán, porque viene a $500 cada capítulo, cada lata, como le dicen ahí. ¿No te imaginas con $500 qué puedes hacer para filmar una hora? Nada. Entonces fuimos a convocar también a Argentores, a la dirección, a distintas instancias gremiales. Bueno, todos dicen que sí, pero falta una conducción política. La Corte, por ahora, en nuestra propuesta que hicimos de que suspendiera, no nos dijo que no. No lo rechazó hace 35 días. Si hubiese sido una cosa mal planteada o que no tuviera razón, en un día te ponen un sellito que te dicen, señor, vaya para casa, acá no tienes que hacer. Bueno, hace 35 días que no lo rechazó, o está pasando de una instancia a otra interna, bueno, no sé cómo es el proceso. Pero ahí nos parece que hay un punto de unidad interesante, digamos, ¿no? Si la cultura se plantea acompañar ese proceso de freno de la fusión, sería un triunfo, ¿no? Entonces sí, vamos haciendo todas estas ideas, pero la verdad es que estamos reemplazando lo que tendría que estar haciendo los políticos, la política. Increíble, ¿no? El silencio que hay hasta ahora es, pero bueno, seguimos insistiendo, no somos estamos siguiendo acá con Guillermo Robledo, que nos trae ideas realmente muy interesantes. Yo, escuchándote, pensaba que la comunicación, sobre todo los medios masivos, son como la policía, ¿no? Todos los critican hasta que son gobierno, ¿no? Y a partir de ahí, todos los necesitan, ¿no? Policía, medios de comunicación y demás. Quizá por eso las bases más profundas de esos monopolios nunca se han tocado realmente, ¿no? Yo recuerdo, corregime si me equivoco, que Néstor Kirchner había realmente autorizado también la fusión en ese momento, no me acuerdo exactamente cuáles eran las compañías en juego, que le daban a Clarín también un monopolio muy importante. Después vino la 125, se pudrió todo, pero creo que el tema de la ley de medios, que se venía batallando hace décadas, bueno, tomó un impulso a partir del enfrentamiento con el monopolio Clarín. No sé si estoy en lo correcto. Sí, bueno, mirá, lo que vos te referís a la fusión que autorizó Kirchner fue la de multicanal y cablevisión. Exacto. Le dio control de todos los cables. Claro. Hace, en una de las últimas sesiones del Congreso, Máximo Kirchner dijo que el peor error de su padre había sido eso. A ver, o sea, fue un principio de autocrítica, ¿no? Dijo que el peor error de su padre como presidente había sido autorizar esa fusión. Porque de hecho después se convirtió en el poder que hoy, fíjate, ya es un poder incontrolable. Es cierto lo que decís, de que se pacta en lugar de avanzar. De hecho la ley de medio fue una ley que podría haber planteado otro tipo de cuestiones de fondo. Por ejemplo, me acuerdo que nosotros participamos con una iniciativa que no fue tomada en cuenta, que fue que cada mensajito que se manda por teléfono tuviera un plus de un centavo, una cifra insignificante, irrelevante para cualquier consumidor, destinada a financiar los medios alternativos, independientemente de la pauta oficial y de la pauta. ¿Te imaginas que era una masa de plata donde los medios hoy tendrían un poder, una voz que no tienen? Bueno, y eso no se sacó. Entonces se sacó una ley de medios que no preveía ni más ni menos que la financiación de las otras voces. Ahí yo creo que es uno, no solamente poco ahí hay miedo, ¿no? Hay miedo a las voces disidentes, un poco lo que vos decís, ¿no? Pero me parece que está mal que no hagan, porque si vos hablabas de empoderar al pueblo, de construir poder popular, si no las voces no pueden ser las del pueblo, ¿cuáles van a ser? Así que eso me parece que es otro punto de autocrítica muy profundo que tiene que hacerse, ojo, no solamente el kirchnerismo, sino todos los movimientos populares que hubo en América Latina en estos últimos 15 años. Fíjate el caso de Brasil, que termina preso todo un partido, preso Lula, preso quiere decir simbólicamente, ¿no? Aunque ahora posiblemente el 16 de marzo lo meten preso a Lula. Pero queda todo un golpe de Estado, todo porque la cadena Globo, maneja la opinión pública en Brasil. Un país de 100 millones manejado por tipos que no sabes quiénes son. Entonces ahí claramente hubo un déficit que tenemos que pensar cómo se replantea de entrada. Muchos intelectuales lo están diciendo, que de entrada cualquier gobierno distinto lo primero que tiene que hacer es estatizar gran parte de los medios y socializar la otra parte. Bueno, los grises que se usaron en el gobierno del kirchnerismo o lo mismo que usó Lula está demostrado que no sirve, porque fíjate que los tipos llegan y lo que podías haber avanzado te lo demuelen en 2 meses, ¿no? Avanzaste 10 años, 2 pasitos, y te hicieron retroceder de 15, 2 meses. Entonces, el tema mediático es el tema central. Lo mismo que en las finanzas, ¿no? Fíjate, cuando nosotros hacemos esta denuncia a la Corte y a la Comisión de Defensa de la Competencia, la hacemos con un argumento, son 300 páginas, casi un libro que le ponemos, te imaginas, tiramos toda la carne al asador. Y uno de los principales problemas que le decimos ahí es que las finanzas, que todos los medios de comunicación de la Argentina tienen base en los paraísos fiscales. Hay un libro de Tomás Luquín y Santiago O'Donnell, que se publicó en noviembre, excelente, sobre los Argent Papers, que es el primero que ordena prolijamente, grupo por grupo, persona por persona, poderosa de la Argentina, que tiene cuentas en los paraísos fiscales. Bueno, todos los medios de comunicación, incluso el propio Fontevecchia, reconoce que todo el movimiento de perfil está manejado desde los paraísos fiscales. Entonces, si vos tenés que los paraísos fiscales, que todo el mundo sabe que son las cuevas donde se nos fuga el capital, la riqueza de los trabajadores, el esfuerzo de todos los días va a parar ahí, y tenés todos los medios de comunicación que son socios de los paraísos fiscales, te imaginás qué tipo de línea editorial pueden imponer. Y más en un proceso de endeudamiento como el que hay en Argentina, que en algún momento va a estallar, ¿para qué lado van a jugar? ¿Para el lado de una posición nacional en las finanzas o la dolarización? Así se lo pusimos a la Corte, pidiéndole que suspenda la fusión, porque es una cuestión de instituciones que va más allá de lo comunicacional, sobre todo en lo financiero. No es que solamente una discusión de si hay pocos medios concentrados o no, eso sí, pero hay una relación directa con las finanzas. La finanzas es confianza. Esta gente permanentemente va a tener un poder de devaluación, un poder de fuga de capitales, de corridas bancarias, con este poder que van a lograr con esta fusión, que es un problema gravísimo. Por algo, ya te digo, la Corte no lo rechazó, esperemos que tome una decisión y frene el tema, ¿no? Bueno, Guillermo Robledo, agradecemos muchísimo, realmente has planteado cosas fundantes. Nos faltó hablar del Papa, para el lunes que viene. Nos faltó hablar del Papa. Ah, sí, sí, bueno. El lunes que viene, sí. Otro bueno, lunes después. Amerita unos minutos, tanto sí. La carta de oficialistas, opositores al Papa, como el pedido de perdón del Papa, que yo hoy en Twitter pregunté, perdón, ¿por qué está pidiendo perdón, no? Pero bueno, sí, me gustaría escuchar una breve reflexión tuya al respecto. Mirá, creo que los compañeros que han firmado la carta con Vidal y con Bullrich se han equivocado de pe a pa, digamos, ¿no? Porque la verdad que firmar una carta con los tipos que están sembrando miedo, asesinando, poniendo una nueva doctrina de seguridad nacional, confunde a todo el mundo. O sea, dejan de ser confiables, la verdad que dejan de ser confiables. Tú puedes decir lo que quieras en las tribunas, hacerte el súper, pero no puedes firmar nunca con los tipos que están llevando esta opresión. Digamos, si hay una realidad en la sociedad argentina, es que hay miedo de todo tipo, de laburo, de represión, en los Facebook, esto, el otro, y vos vas y firmás una carta con eso al Papa. Si querés agradecerle al Papa a los 5 años, mandásela vos, no tenés por qué. Así que la verdad que es una gran desilusión con los compañeros que firmaron. Y respecto del Papa, yo creo que también se equivocó, porque el Papa es falible, ¿no? Eso está más como político que como líder religioso, claramente puede ser falible, y pide perdón realmente por los gestos, cuando en realidad, digamos, los gestos ya no alcanzan. O sea, habría que estar profundizando el tema. Nosotros le estamos pidiendo al Papa que convoque a un concilio nuevo del Vaticano para discutir los problemas mundiales, que inicie un debate en las Naciones Unidas por esto de la renta básica, porque él lo dice clarito en sus escritos. O sea, el poder internacional financiero es obsoleto, hay que cambiarlo. Bueno, ¿desde dónde lo cambiamos? Pidiéndole perdón no lo vamos a cambiar. Ahora, generando los debates, sí. Me temo que no. Bueno, Guillermo Robledo, sí, te comprometo a seguir charlando con Sueños Posibles, porque realmente propones puntos de vista, además de que son coherentes, son consistentes y por lo tanto son creíbles. Muchas gracias por tu tiempo, te mando un fuerte abrazo. No, gracias Alfredo, gracias a ustedes y saludos a todos los oyentes. Un abrazo. Gracias. Y para hablar de todos estos temas que hemos tratado de incluir en este título, El Cóndor Volverá a Volar, entrevistamos a nuestro querido amigo y compañero Modesto Guerrero. ¿Cómo estás, Modesto? No soy Modesto. Teléfono. ¿Llamarada Mau? Sí, busco al señor Rosado. Su primer nombre es Modesto. Espere, voy a ver. ¿Modesto Rosado? ¿Hay aquí un Modesto Rosado? No soy Modesto. Bueno, entonces volvemos a llamarte en un segundo, perdón. Teléfono. Ahora sí, Modesto Guerrero, ¿cómo estás? Hola, Alfredo, ¿cómo están ustedes? Habla Modesto Rosado. Hola. ¿Quién habla? Bart Simpson. ¿En qué puedo servirte, Bart? Mire, voy a ser franco con usted. Esto era una broma, pero salió mal, así que voy a colgar. Mejor suerte para la próxima vez. Qué agradable chico. Soy tan hermoso, ya lo ven. Soy tan precioso, yo lo sé. Soy primoroso, bello, lindo. Soy grandioso. Soy exquisito, yo lo sé. Soy tan bonito, miren bien. Y escuchen esto, soy sencillo y soy modesto. Como Modesto no era Modesto, puede fallar, hasta se me ocurre un chiste. Sueños Posibles. Y escuchen esto, soy sencillo y soy modesto. ¿Sabías que el gobierno porteño solo invierte 5 de cada 100 pesos del total de la pauta publicitaria en medios vecinales? ¿Sabías que en febrero de este año rebajó un 17% el pago a periódicos, radios, canales de TV y páginas web que informan sobre lo que pasa en la ciudad? En defensa de los medios vecinales de la ciudad de Buenos Aires, exigimos al subsecretario de Comunicación Social de la ciudad, Máximo Marchensky, que dé marcha atrás con esta decisión. Soy el que nunca aprendió desde que nació. Bueno, continuamos en nuestros Sueños Posibles con una entrevista que para mí es muy especial, es realmente importante. El sábado ya lo cité en la editorial, hicimos una actividad ahí en el local de la FM Boedo, junto con un colectivo de poetas por la memoria, la verdad y la justicia. Y tuve el enorme placer de reencontrarme con un gran compañero, realmente joven, mucho más joven que yo, y por eso con más méritos, Federico Ballini. ¿Cómo estás, Federico? Buen día, buenas noches, mejor dicho. Alfredo, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Bueno, gracias por comunicarte con nosotros. Realmente fue un encuentro muy hermoso, y te escuché en dos intervenciones, una de la de los famosos números fríos, ¿no?, que vos sí planteabas, que fueron realmente muy calientes en relación al tema de la represión institucionalizada y lo que se llama gatillo fácil, que, bueno, ya es a mi criterio una guerra civil encubierta. Pero luego tuviste una intervención yo diría de cierre, donde mencionabas algunas cuestiones que yo quiero retomar. Primero, hiciste una insistencia importante en el tema del compromiso. Yo lo llamo implicación, es exactamente lo mismo con otras palabras, y fundamentaste un poco de tu decisión de hace algunos años de ir a vivir a una villa. Y quería que nos ampliaras un poco la relación entre vivir en la villa, la poesía, la militancia y todo lo que vos señalaste como formas de resistencia a la cultura represora. Bueno, cómo no, sí. Primero, gracias por obviamente a vos por la invitación, Alfredo, y a la radio también por avalar esa invitación y por la oportunidad. La verdad es que yo me fui a vivir a la primera villa en la que estuve a los 13 años. A partir de ahí empecé a estar en la Villa Zabaleta, en la villa que está acá en, sería Barracas, Parque Patricios, ¿no? A partir de ahí después me fui a Colombia, viví un tiempo en una villa en Colombia, estuve en situación de calle un tiempito, situación de calle elegida por mí, porque no derivé en eso circunstancialmente, sino que fue una elección. Y de allí me volví a la Argentina y ahí me establecí en una villa, en lo que es Villa T6, y vivo allí hace 10 años aproximadamente, en un espacio que fundamos, que generamos, con dos galpones muy gigantes que ya estaban en el espacio, y bueno, y a partir de ahí empezamos a generar distintas actividades, digamos, distintas acciones en torno a las diferentes problemáticas sociales que son más características de este tipo de espacios, ¿no? Por ende, la realidad es que desde un comienzo, digamos, hace ya 16, 17 años que conozco los ámbitos de asentamientos, de ese tipo de cuestiones, y no me parece que esa constancia en la permanencia en esos ámbitos sea, digamos, mi experiencia, o sea, la experiencia de algunas personas que yo también conozco que han atravesado procesos o situaciones de similar índole, no se puede lograr si no es con un compromiso, ¿no? Es un compromiso, como yo te he comentado, un compromiso con uno mismo, un compromiso con el contexto, con las personas con las cuales uno va a compartir, convivir, con las que va a coexistir geográficamente y espacialmente y temporalmente, ¿no? Yo creo que es elemental el compromiso, y yo no entiendo al compromiso sin una implicación, usando tu término, tu concepción, sin una implicación total con lo que uno quiere hacer. Y hablo de una implicación total, no es estar físicamente al lado de eso todo el tiempo. Hablo de que si uno elige estar determinado tiempo dedicado a cierta problemática social, colaborando, compartiendo, empatizando con esa problemática, interviniéndola, generando, tiene que hacerlo al 100% de lo que dé, ¿no? Por eso soy bastante quisquilloso con el tema de la palabra, de lo que uno dice. Me parece que hay una gran carencia en la actualidad entre el sentir, el decir, el pensar y el hacer, ¿no? Creo que en esa carencia radican muchas de las cuestiones que luego otras personas que quizás sí tenemos una noción más clara desde el cuerpo y desde la mente de lo que es el compromiso, tenemos que lidiar, ¿no? Básicamente eso, yo entiendo también a la poesía como un ámbito de uno de los tantos ámbitos artísticos desde los cuales se puede hacer un activismo, se puede generar disidencia. Y la poesía, la militancia en los barrios o la presencia en los barrios con actividades concretas, claras, teóricas desde ya, pero también muy prácticas, son el eje fundante, ¿no? De lo que es mi pensamiento y un poco de lo que determina también mi accionar cotidiano, ¿no? Tal es así que, bueno, yo también trabajo en cárceles, en contexto de encierro, en penales de menores, de mayores, administro casas comunitarias, hago distintas cuestiones que todo tiene que ver con esto, con que si yo tengo la posibilidad, intentar generar posibilidades, intentar generar oportunidades, porque entiendo que en este sistema hay una inexactitud, digamos, ¿no? No, nada está equilibrado, nada es equivalente, y está bueno que si uno puede y lo entienda así, pueda generar un equilibrio, ¿no? Sí, lo que planteas, había un compañero también en la mesa, que en este momento no recuerdo el nombre, pero Franco, que estudiaba en la Escuela de Psicología Social de Ana Quiroga, ¿no? Y planteó Franco, cosas sí, importantes. Porque, ¿cómo? Franco se llamaba. ¿Franco? Franco. Ah, bueno, gracias. Porque realmente Pillón Rivière hablaba de la coherencia entre el sentir, el pensar y el hacer, ¿no? Y esta coherencia es lo que realmente vemos que está quebrado en lo que podríamos llamar los máximos representantes de la cultura represora, ¿no? Es decir, no son coherentes, no son creíbles, no son consistentes, y dicen una cosa, hacen otra, ¿no? Mi madre, que no era una santa, pero era una buena mujer, siempre decía la máxima de los curas, haz lo que yo digo más no lo que yo. Claro, ¿no? Totalmente. O sea que en el de la filia tiene vigencia terrible, ¿no? Y lo que más me interesó de todo lo que señalaste es que pude ver, y la verdad que me alegró mucho, ¿no? Que lo que vos decís, lo que vos hacés y lo que vos sentís tiene una coherencia fuerte, que sos un poeta y un escritor importante, ha sido premiado en distintos lugares, y es más importante que cualquier definición ideológica, política, teórica, y que creo que realmente eso es lo verdaderamente alternativo a la cultura represora, ¿no? Sí, absolutamente, absolutamente. Yo comparto eso, por supuesto que siempre vale hacer estas aclaraciones, es la elección mía, ¿no? Lo que yo siempre les propongo a las personas cuando me preguntan, como pasó en la charla en la que compartimos recientemente, cómo se puede hacer, qué nos aconsejás, yo creo que me parece que aconsejar ya es como un poco fuerte, ¿no? Pero más allá de eso, lo que me parece importante es que hay muchos ámbitos de donde se puede participar, y creo que lo importante es participar conscientemente, y lo que uno decida hacer tiene que ser al 100%, ¿no? Me parece que es mucho más importante eso, lograr una coherencia desde ese lado, desde el lado del decir, del sentir y del hacer y del pensar, por supuesto, que exacerbarse uno y proponer mucho más de lo que uno va a terminar dando, ¿no? Y a esto anexo el hecho de que, por supuesto, yo en mi vida he cometido muchísimos más errores. Muchísimos errores, tantos errores como aciertos, en esta senda, digamos, del trabajar en lo que tiene que ver con lo coyuntural de a momentos, en lo social y atemporal de otros. Y a mí me parece que lo importante acá es que, bueno, si bien es importante equivocarse, lo importante es también conseguir cosas, poder lograr cosas y a buscar la coherencia. Una coherencia que tenga que ver con hacer que uno mismo valga la pena, ¿no? De algún modo, o sea, con generar valor interno de uno mismo, con generar credibilidad, que era algo de lo que también charlábamos ayer, poder ser verosímil, poder ser constante, poder ser coherente y además poder generar realmente una cuestión colectiva, comunitaria, ¿no? Porque digo, yo puedo hacer un montón de cosas, pero individualmente, pero si eso no soy capaz de trasladarlo a nivel colectivo y comunitario, es muy difícil que pueda realmente en mí haber una coherencia a un nivel más genérico, si se quiere. A mí me parece que no solo en los funcionarios políticos, en los funcionarios públicos, está quebrada esa coherencia, hasta está, digamos, de algún modo desfasada la coherencia ya, me parece que también ya se ha generado una incoherencia y una desmesura en niveles mucho, mucho más bajos, en niveles mucho más cotidianos, mucho más mundanos, en los que es imposible organizarse debido a ese no compromiso y a esa incoherencia que se genera, ¿no? La incoherencia que ya había como llegado a las napas más profundas. Exacto, y que eso impide la organización, o sea, impide que una organización sea genuina, que pueda sustentarse a través del tiempo, que pueda sortear distintas fricciones, distintos percances que va a sufrirse, que pueda celebrar del mismo modo el recuperarse de un yerro que el haber alcanzado un objetivo. Me parece que eso es muy importante, porque hay un montón de organizaciones, hay un montón de espacios de lucha, pero hay mucha fricción, hay mucho desmembramiento, hay mucho doble discurso, hay mucha cuestión que es muy poco trabajada de lo interno, ¿no? hay como un trabajo de caballo, vamos para adelante y no observemos ni analicemos lo que hacemos, no reflexionemos y practiquemos a través de esa reflexión, ¿no? Bueno, Federico Vallini, poeta, escritor, militante, social, político, comunitario, te agradecemos muchísimo el contacto con Sueños Posibles, te mando un fuerte abrazo. Te agradezco, Alfredo, no sé si me escuchaste, decía que te agradezco mucho la oportunidad de salir en la radio, de salir además en una radio que es bastante afín a muchos de los aspectos que yo considero como ideales a nivel de medios de comunicación, como representa La Retaguardia, y obviamente la oportunidad de salir en tu programa, que obviamente no son de los programas radiales que abundan y que están siempre en la búsqueda de generar coherencia, básicamente, ¿no? Además de conciencia. Bueno, un fuerte abrazo, Federico. Un fuerte abrazo para vos y quienes te acompañan. Bueno, hemos llegado al final de Sueños Posibles. La entrevista con José Schulman pasa para la semana que viene.